Bueno, dice que le cuesta hablar a María del Carmen. Sí. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo fue el remate? ¿Te gustó? Sí, me pareció ágil, muy bueno, los precios buenos. ¿Y lo que se vendió de Rodeo Manso? Y bueno, sí, excelentes precios, sí. Superaron las expectativas. Sí, superaron la expectativa de lo que pensábamos nosotros, porque los precios fueron excepcionales. Si bien tenemos una hacienda de origen, pero no así en pasto, porque están a pasto natural las vacas nuestras. Así que muy conforme, muy conforme. ¿La vaquillona queda entorada de 15 meses, 16 meses, como 18? Tenemos entorada de 15 meses, de 18 meses y 20 meses. Ajá. Pero se vendieron todas muy bien. Sí, yo creo que sí. Aparte, la gente por ahí cuando ve ese tipo de vaquillona, medio que le saca un poco el cuerpo, tiene miedo. Pero había dos paridas que mostraban bien clarito lo que son. Claro, esta es la realidad, sí, de las cosas. Sí. Y también que mucha gente que nos compró, que nos compró el año pasado, vieron el resultado que les dio, entonces volvieron de vuelta a nosotros, sí. Claro. Bueno, y ustedes han comprado buenos toros. Sí, los precios mayores, creo. Yo compré... De Artola, ¿no? Sí, compramos... Él compró de... Kessler compró de... Claro, la Isabel de Artola. El precio máximo. Y vos compraste el casi el precio máximo de Gustavo Banco. Sí. Ah, son dos firmas aparte esas. Sí. Bueno, está bueno. Sí. Está bueno. ¿Cómo está Espiga? Y Espiga le haría falta un poco de agua, pero bueno. Pero ya me enteré que están preparando la fiesta. Ah, sí. Estoy invitado, sí. Además. Sí, lo estamos esperando. Que esté cansado de remate, pero lo estamos esperando. ¿Cómo te llamas? Ignacio. ¿Vos seguís en el campo también? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Bueno, ¿a qué grado vas? A octavo. Octavo. Espectacular. Bueno, gracias por atendernos, felicitaciones por el remate y nos vamos a seguir viendo en Bolívar. Bueno, muchas gracias Hugo y todo Bolívar, todo Espigas, toda la zona, agradecidos y siempre escuchándolo. Gracias Eduardo. Gracias, muy agradecido por todo Hugo y siempre estás presente en todo. Bueno, muy amable. Todo y más. Y más también.